Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. Del otro lado, ya arrancamos trabadas. ¿Cómo están? Lindo jueves, pesado, humedad, después del día de ayer con neblina. Hoy 17 grados la temperatura en estos momentos, 24 la máxima para el día de hoy. Parcialmente nublados, no se esperan lluvias para el día de hoy. Recién, no me la container, van a decir por acá. Para la tarde, sí, alrededor de las 6 de la tarde se pronostica unas 40% de probabilidad de lluvia, pero mínimas serán lloviznas, así que no preocuparse. La humedad sí se siente, 89% la humedad en estos momentos. Velocidad, visibilidad 8 kilómetros, todavía persiste un poco la humedad en algunas zonas. Cuando yo salí de mi casa no se veía el fondo del barrio nuevo, digamos, lo que sería Moradas. Vientos a 5 kilómetros por hora. ¿Cómo están, gente del otro lado? ¿Cómo los trata el clima, la humedad, el pasar, podríamos decir? Soy la única que pensó que hoy era viernes. Hoy como que desperté y como vine pensando que era viernes. Rarísimo. Va, puede pasar las energías. Ayer, día miércoles, estuvo como muy calmo. Yo les decía a ustedes que estaba con una energía muy baja. Muy, muy baja. Como dormida, borracha, dirían. Pero va, nada que ver. Pero bueno, acá estamos para acompañar este día con sol a pleno, veo yo por la ventana. Ustedes me dirán del otro lado cómo la están pasando también. Bien, así comenzamos este día, este jueves, a plena música. Hoy nos acompaña Luquitas Barriento en la operación técnica. Luca, ¿cómo estás? Joya, dice, joya. Genial. Joana Coronel, hasta mi apellido, esto es una... Los va a acompañar hasta la 1 de la tarde haciendo La Caja Negra acá por FM Max. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. De ser. Siempre que hay vida habrá esperanza. Se suda sangre por florecer y marchitarse con poco alcanza. Ate con tripa mi corazón. Sin más que eso salí a la cancha. Para lo malo habrá un mejor. Toda esta en mí la confianza. Es tu canción la que quiero oír en mi voz. FM Max. Desde siempre dándole voz y lugar a todos. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Caja Negra en la 91.3 FM Max. Nueve de la mañana, 52 minutos, continuamos en la Caja Negra, al aire, todo registrado. Y el barbijo, gente, sigue siendo obligatorio en trenes y colectivos y no se puede viajar parado todavía. La medida la informó la Comisión Nacional de Regulación. Che, no me hagas gesto, acá me están haciendo gesto. De Regulación de Transporte, precisó. El conductor y los pasajeros deberán continuar utilizando el elemento de protección que cubran la nariz, boca y mentón, que muchos a veces se olvidan de algunas zonas. Vale aclarar. Che, consulta directa. ¿Está bien indicarle a la persona que está usando mal el barbijo que lo está usando mal? Está muy bien, ¿no? Hay que señalarlo. Señor, señora, señore, está usando mal el barbijo, acomódeselo. Ok. De esta manera, bien, seguimos con la información. Dice el mentón de manera obligatoria. Tiene que cubrir el mentón también. Junto a las medidas tendientes a extremar las condiciones de higiene en estaciones, andenes y dentro de las formaciones y vehículos. Debo confesar algo. No viajé en toda la pandemia en tren. Así que estas medidas no las vi. Pero sí colectivo. Sí. La Comisión Nacional de Regulación de Transporte detalló también que el transporte automotor interurbano de pasajeros, porque la complican así, colectivos, señoras y señores, el de oferta libre urbano de pasajeros y los servicios de transporte interurbano ferroviario podrán tener plena ocupación de sus butacas, dice. Indicó además que estos servicios deberán prestarse con una ocupación que no exceda la cantidad de asientos disponibles y no se admitirá en ningún caso pasajeros de pie. ¿Esto es real? Si ustedes viajan en el transporte público, en el tren no lo sé, en colectivo yo sé que no viene alguien y te dice o el colectivo cuando paran en la parada, valga la redundancia, ¿no? No te dice no, ya está todos los asientos ocupados. Ahora ya no. Pero antes, en la pandemia, sí. Sí. Para, no, cierto, porque había una ocupación de 10 personas paradas en su momento. Ahora, bueno, cuando yo viajaba, acá me están diciendo, ¿qué decís? Nah, pero sí. ¿Un mes no más pasó eso? Yo viajé por 9 meses en colectivo en el 51, en el 88. ¿Qué? No te ríes. Bueno. En otras zonas capaz que... Bueno, ahí está la explicación también. El último fin de semana tuvimos jornadas muy intensas, pero con un saldo muy positivo según el relevamiento de la circulación del Ministerio de Transporte y las fiscalizaciones realizadas por el CNRT, dijo el director del organismo, José Arteaga. El funcionario destacó que durante el fin de semana largo se controlaron 8.392 vehículos entre micros de larga distancia y transportes de cargas en distintos puntos del país. Se realizaron 380 infracciones y se retuvieron 50 por falta de documentación. Che, bastante baja si lo ponemos a pensar. Deficiencia en el estado del vehículo e incumplimiento del protocolo COVID. Si van a viajar, gente, recuerden tener todas las medidas. Más si es en fin de semana largo, ustedes tienen que tener en cuenta un montón de cosas y ser mucho más precavido a la hora de viajar, más que nada. Y en este sentido, también analizar. Si se continúa utilizando precisamente el barbijo, lo ideal es que siempre se lleve un barbijo de más, incluso por si pasa. Uno tiene que tener sus medidas en este caso. Yo, la verdad, hasta donde viajé en el colectivo, nada, vi eso. Sí se llena un poco, en la pandemia un poquito menos. Disfruté mucho viajar en su momento. Bien, a tenerlo en cuenta. Continúa entonces, se tiene que seguir usando de manera obligatoria el barbijo en trenes y colectivos y no se puede viajar parado. Hay que ver eso todavía, al análisis. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. reino de los cielos, la llave del amor. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Estudial. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Horas, 2 minutos, continuamos en La Caja Negra, al aire, todo registrado. Y en este momento tenemos un invitado. Está con nosotros Eric de San Eduardo, creador de la Liga Barrios, Barrios Unidos de Máximo Paz. ¿Cómo está, Eric? Hola, muy buenos días. Saludos a la audiencia. ¿Todo bien? Bien, la invitación a Eric fue precisamente porque vimos que conformó una liga de distintos barrios, ¿no? Que están en torneo en este momento, ¿no es así? Sí, sí. Bueno, empezamos con amistosos, veníamos jugando aproximadamente un mes y medio, 2 meses de amistosos, se venían sumando gente, chicos, se estaba corriendo todo lo que los amistosos, se empezaron a venir más chicos, agregar más instituciones y bueno, teniendo ya varios equipos decidimos hacer un campeonato por punto. Y en cual formé un grupo de WhatsApp de todos los técnicos, hice una jornada ahí en San Eduardo, un amistoso, terminó en el día, bueno, en fin, ahí empezamos a charlar, hice un WhatsApp de técnicos, le cité a todos y bueno, llegamos a la conclusión de hacer un campeonato por puntos. Bien, ¿y ustedes son cuántos técnicos y de cuántos barrios están participando en este momento? Somos 8 instituciones, acá en Máximo Paz hay 7, viene uno de Cañuelas, que viene Ángela María Gussetti. Ah, mira. Y acá somos 7 instituciones. Y me contabas que son de distintas edades también los que están participando. Sí, las categorías son de 7, 8 y 9 años, 10, 11 y 12 años, 13, 14 y 15 años, y en eso tenemos chiquitos de 3 años a 6 años, que juegan sus partiditos ahí. Sí. Y bueno, tenemos también de chicas de 7 a 14 años, que también participan. Y en algunos equipos tenemos mixtos, juegan mujeres y varones también. ¿Ustedes conformaron esta liga porque vieron la necesidad de los chicos también de, después de esta pandemia, calculo también de volver a la actividad o necesidad también de hacer algún deporte? Y de todo un poco, una la necesidad de los chicos de salir, de estar adentro, tanto tiempo adentro, de no saber qué hacer, estar mucho tiempo también en la tecnología, que sí. Algunas cosas le hace bien, algunas cosas le hacen mal, y bueno, la necesidad de chicos también que quieren hacer deporte, no tienen cómo, no tienen dónde, tienen que viajar muy lejos, hay chicos que lastimosamente la economía no da, entonces en base a eso decidimos hacer esto y hoy se nota la cantidad de chicos, tenemos 600, arriba los 600 chicos que todos los fines de semana están con nosotros y bueno, se armó la liga y gracias a Dios hasta ahora venimos de 10, o sea, tenemos una comisión de la liga, que tenemos reuniones, también así como los técnicos, tenemos reuniones en la semana y vamos ultimando detalles, vamos corrigiendo errores y así, ayudándonos a los unos chicos a otros. La necesidad de estos espacios, el de estar acompañados también de esta forma? ¿Cómo? Si ven en los chicos como la devolución de necesidad de estos espacios, de hacer deportes precisamente. Sí, muchos chicos que necesita y le gusta el deporte, le gusta el fútbol. La verdad, hasta ahora se vienen comportando muy bien los chicos. Les gusta y día a día están mejorando. Vamos charlando con ellos, también somos padres, ponerle psicólogo de los chicos, cuentan cosas y bueno, nosotros estamos para escuchar, para apoyar y para ayudarlos y bueno, en lo que podamos. Le brindamos de todo. ¿Y en qué etapa del torneo se encuentran ahora en estos momentos? En la quinta fecha. ¿Ya? La quinta fecha que se hace en la torre. Ahí vamos a estar haciendo la quinta fecha. ¿Cómo lo juegan? ¿Solamente fin de semana? ¿En la semana? ¿Cómo se organizan en eso para que también ustedes como adultos puedan participar y acompañarlos y los chicos también, no sé, que no se contraponga a los estudios? Claro, nosotros tenemos los entrenamientos en la semana, cada institución tiene su entrenamiento en la semana. Uh-huh. Y los partidos se juegan los sábados, empiezan a las 9 de la mañana, que juegan los chiquititos. Uh-huh. Y termina alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, todo va bien en orden, por ahí se atrasa un poco, el tema de la foto, todo eso, pero sí. Vamos bastante bien. ¿Los chicos qué obtienen a esto como en el torneo, no precisamente van por la copa? ¿Cuál es la finalidad de ellos también en eso? Y la finalidad de ellos es trofeo, el primero y segundo puesto, un trofeo más grande, más vistoso, digamos. Y después todos los chicos teniendo un trofeo mediano, uh-huh, que es para todos los chicos. O sea, ni un chico se queda sin trofeo, todos van a llevar su trofeo en su casa, en su cuarto, con un recuerdo, un también recuerdo, la un participación recuerdo de la liga, sí. ¿Tienen ayuda, recaudan fondos, cómo se financian también? Porque hay que mantener también a los chicos con, no sé cómo lo realizarán, pero también hay que tener equipamiento para jugar y demás, calculo. Sí, San Eduardo, bueno, aprovechamos, damos las gracias a la Casa de la Mujer, que al grupo de San Eduardo le da el agua y la comida, el desayuno a los chicos. Bueno, salió de sponsor la Casa de la Mujer también, del tema del conjunto, el equipo, todo eso. Y bueno, San Eduardo tiene ese apoyo y bueno, después... Cada institución también tiene su sponsor. Y hacen rifas, los que no pueden hacer rifas, hacen actividades para tener un fondo, sí, para ya sea para la comida, el agua de los chicos, todo. ¿Y qué instituciones son? Porque me decís que son 8, sí, son, en general. ¿Cuáles son para ir conociéndolos también un poco? Las instituciones son Los Leones, Merendero Jazmín, El Fondo, Los Mini Boosters, San Eduardo, Ángela María Gucetti, y esas son las instituciones. Y faltó esa, el San Eduardo, sí, San Eduardo, te olvidaste de vos. Y San Eduardo. Ahí está. ¿Y cómo se en el momento de los torneos, cómo es todo? A ver, yo me calculo, ¿no? Son chicos, también volviendo a ver a más personas, ¿cómo los ves, cómo se desenvuelven en ese sentido, ¿no? Cuando ya se afrontan nuevamente después de 2 años de casi estar encerrado, estar rodeado de gente también calculo que de alguna manera los modifica. Sí, sí, algunos tienen su comportamiento, a algunos le cuesta todavía estar con gente, pero bueno, eso lo vamos llevando día tras día, fin de semana por fin de semana. Así, lo van ayudando, lo van acompañando. Vamos ayudando, acompañando, también los padres lo acompañan. Bien, sí. Y esto en ese sentido, ¿los padres se involucran, quieren participar, los acompañan los chicos? Sí, sí, hay mucho compromiso de los padres, también tenemos reuniones de padres, porque también los padres tienen que estar ahí atentos a los chicos, que no le pase nada. Tal cual. También hacemos reunión de padres y bueno, le decimos el proyecto, le decimos dónde jugamos, si pueden acompañar a los chicos, y hasta ahora los padres se... Hasta ahora todos los partidos fueron dentro de Máximo Paz. Exactamente. Esto también les lleva como una tranquilidad a los padres que están en la zona, sí, aquellos que no puedan acompañarlo. Claro, más por eso, el único campeonato barrial es en Cañuela, que también yo estuve hace 10 años aproximadamente, que he llevado chicos de acá de San Eduardo, y ahí se jugaba todos los domingos, y costaba mucho el tema del viaje, muchos chicos, y se complica mucho. Sí, también por eso el nos tema reunimos del transporte con todo. El tema transporte es muy complicado, y hay que estar, es un viaje bastante y hay que estar. Y bueno, también por ese motivo decidimos hacer una liga acá de Máximo Paz, porque hay chicos. Sí, ¿cuántos chicos me dijiste? Alrededor de 600, 650 chicos. Es un montón. Y sí, un montón. Un montonazo. Sí. ¿Algo más que nos quieras compartir, Eric? ¿Alguna invitación? ¿Por qué no a los oyentes, a que quieran ver o acompañar a los chicos? ¿Por qué no algún sponsor? ¿Cómo pueden contactarse con ustedes en ese caso? Bueno, tenemos la página del Facebook, que es Barrio Unido Máximo Paz. Ahí pueden encontrar todo lo que es el tema partido, horarios, en qué cancha se juega. Ahora jugamos en el Barrio La Torre. Después los minibusters hacen su localía. Y bueno, por último, hacemos acá en San Eduardo. Y después arranca de vuelta, porque es ida y vuelta la fecha. Serían 14 fechas. 14 fechas. Y estaremos terminando diciembre más o menos, si todo va bien. Ya tienen tenemos un programado, todo bien programado. Todo. Bien, perfecto. Te agradezco por tu tiempo, también por acercarte hasta la radio. Recordemos, estamos hablando con Eric, creador de la Liga Barrios Unidos de Máximo Paz, precisamente, que está trabajando con los chicos en este torneo, también acompañándolos en esta vuelta a la normalidad también, ¿por qué no? Porque es una forma de que los chicos vuelvan a integrarse, a ver gente, a participar, y tanto así es el deporte que también lo mantengan en buen estado físico, porque sí, después de esta pandemia que estuvieron encerrados, parece mentira, pero sí afecta. Sí, sí, afecta mucho. Agradecerte. Al principio se notó mucho. Sí, me imagino. ¿Algo más que quieras compartir, que quieras saludar, por qué no? Nada, y agradecer a todos los que nos están acompañando, a la Casa de la Mujer que está pendiente de San Eduardo, y a todas las instituciones también que están día a día con los chicos, y agradecer, y bueno, en lo que puedan acompañar a sus hijos, este fin de semana en La Torre, estar ahí y ver. Yo voy a estar ahí enfrente de mi significa casa. ¿Qué es lo que es estar con los chicos, que ellos se diviertan? A fin de todo es para que los chicos se diviertan, que tengan su mente despejada, haciendo deporte. Y nada, nosotros vamos a eso, a que los chicos hagan deporte, que no estén en cosas raras. Y nada más que eso, que los chicos se diviertan Y estén. Muchísimas gracias. Bien, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, haciendo de las 10 de la mañana 14 minutos, y enseguida volvemos con más La Caja Negra. llegando hoy. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo chance a la mitad. Toda bien cubierta, ¿ves? Solo dedicando a ser estar. Si yo ya te cobro bien. Y toda mi vida que te estoy aguantando. Tirando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Solo dedicando a ser estar. Si yo ya te cobro bien. Negra por FM Max. Ya volvemos. Ah!

cries when someone's time runs out. If a moment is all we are, or quicker, who cares if one more light goes out? Estás en FM Max 91.3. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. De la mañana continuamos acá en La Caja Negra, al aire, todo registrado, y tenemos que hablar sobre una noticia que es de relatos salvajes. En plena ciudad, rompió los vidrios de un colectivo mientras era filmado en vivo. El violento episodio ocurrió en Flores luego de que un automovilista cruzara su vehículo delante de una mitad de transporte público. Una grave situación se vivió en el día de ayer en el barrio porteño de Flores, en donde una discusión entre choferes y automovilistas terminó con una escena violenta que puso en pánico a los pasajeros. El hecho ocurrió a las 6:20 de la mañana, bien temprano, como para cuando estás bien dormido y empieza la situación violenta, podemos hablar. En este caso, en el directorio y Portela, una Chevrolet Spin realizó una arriesgada maniobra y en el término no pudo esquivarlo. El impacto fue leve, pero la situación no terminó en una simple discusión de tránsito. Porque precisamente a eso vamos con el tema de relato salvaje. Alguien se saca, se desquicia, ¿se acuerdan la película ustedes del otro lado? Bueno, en este caso el automovilista cruzó su auto delante del colectivo, le tomó foto a la patente, luego le rompió el vidrio con una llave para ruedas y escapó. Así, los pasajeros que entraron en pánico obviamente llamaron al 911 para dar aviso de esta situación. ¿Ustedes qué hacen en esta situación, en este caso? ¿Llegan hasta al punto de la violencia? A pesar de haber sacado fotos y registro de todo lo ocurrido, acá incluso vemos fotos de que precisamente revolió, ¿se dice así? ¿Revolió? La llave contra la ventana, que incluso lo agarró el conductor del colectivo y le sacó una foto para compartirlo. Es complicado ser conductor, es complicado viajar con un vehículo propio en transporte público. Bien que hablábamos recién sobre el uso obligatorio de barbijo, incluso de avisarle a la gente que está usando mal el barbijo. Y en este caso, también las precauciones al momento de viajar y que en el determinado momento siempre hay alguna persona que la está pasando mal, tuvo un mal día y no tuvo mejor opción que también agarrársela en este caso con un colectivero. Pero bueno, hay que tener paciencia, gente, en estas situaciones. No llegar a este extremo, siempre decimos lo mismo. La violencia nunca es ni siquiera es una opción. Así que en este caso hablábamos de una situación casi de película, donde un hombre, pese a que fue el que, digamos, propició esta situación, sacó una foto al vehículo, a la patente, le revolvió la llave para las ruedas al colectivo y se dio a la fuga sin más, desconcertando a todos los pasajeros y obviamente poniendo en una situación muy complicada al colectivero. Nada, tranqui. Todos los días pasa un relato salvaje en la ciudad. ¿Por qué no también por acá? Tranqui, gente, tranqui. Estamos casi a final del año, ya a nada de la Navidad, de las fiestas, y a esta altura también se nota un poco más el peso del transcurso del año. 10:33, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Thank you. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. I scream at myself when there's nobody else to fight. I don't lose, I don't win. If I'm wrong, then I'm halfway right. Used to get high with the dead and kids. Abandoned houses where the shadows live. I've never been higher than I was that night. I woke up driving my car. I couldn't see then what I see right now. The road dissolving like an empty vow. Couldn't remember where I've been that night. I knew I took it too far. All you said to do was slow down. I remember, now I remember. All you said to do was slow down. But I was already gone. I scream at myself when there's nobody else to fight. I don't lose, I don't win. If I'm wrong, then I'm halfway right. I know what I want, but it feels like I'm paralyzed. I don't lose, I don't win. If I'm wrong, then I'm halfway right. Halfway right. They told me, kid, going way too fast. You burn too bright, you know you'll never last. It was bullshit then, I guess it makes sense now. I woke up driving my car. Said I'd lose you if I lost control. I just laughed because what do they know. Here I am standing all alone because I took it too far. All you said to do, slow down. I remember, now I remember. All you said to do was slow down. But I was already gone. I scream at myself when there's nobody else to fight. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Temperatura en estos momentos, la máxima para hoy va a ser de 24 grados, gente, parcialmente nublado. Yo veo algunas nubes, muy, muy, muy soleado a pesar de todo, pero lindo, tranqui, gente. Hay que tener paciencia con el tiempo, porque a esta altura ya estamos como los... Ay, no quiero decir, pero lo voy a decir, como la gente mayor que dicen, no, la espalda. Yo hasta a mis 26 años me duelen partes de mi cuerpo porque no sabía que existían debido a la humedad. Se me cae la lagrimita y la cana de paso, ¿no? De paso, ¿no? Bien, seguimos con la noticia. En este caso hablamos sobre precios cuidados. Habrá 1.247 productos sin aumento hasta enero. Atentos a esto. El gobierno y los supermercadistas llegaron a un acuerdo para mantener los precios hasta el principio del 2022. La Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti, y los empresarios de las cadenas de supermercados llegaron finalmente a un acuerdo para mantener los precios cuidados sin aumento y con mayor cantidad de productos hasta el principio del 2022. En un principio se estimaba que la medida duraría unos 90 días a partir de su anuncio y que la lista de productos dentro del programa Precios Cuidados aumentaría a 900. Finalmente se tratará de una lista de 1.247 productos dentro del precio Cuidados y sin aumentos hasta el 7 de enero, según confirmaron las fuentes de Rosalía Constantino, precisamente. La nueva lista de precios cuidados incluirá productos para mayoristas, para la construcción y nuevos supermercados adheridos al programa. Atención a esto, aquellos que están pensando en construir, también aquellos que tienen pequeños kioscos. Gran noticia en ese sentido. El programa Precios Cuidados en una política de administración de precios que se realiza mediante acuerdos voluntarios entre el Estado y sectores de la producción, la administración y la comercialización que operan en el país. El objeto es establecer precios de referencia para los productos más referentes del consumo en distintos rubros de la economía argentina, precisamente. De esta manera también hablamos sobre volver un poco también a mantener los precios sin que se vayan un poquito al caracho a veces. Tras el anuncio sobre el acuerdo, las principales empresas de consumo masivo y cadenas de supermercados también hablaron sobre la mantención de los precios estables, como bien decíamos, de 1.247 productos. De esta manera acá también cuento con un listado que vamos a publicarlo. Ya lo publicamos en el día de ayer. Más o menos el listado de los 1.247 productos que van a mantener los precios hasta el 7 de enero. Abarca todo el espectro de consumo masivo. Hay productos de almacén, de perfumería, de limpieza, alimentos frescos y congelados, entre otros. El gobierno pidió que las empresas informen el precio que los mismos tenían el 1 de octubre pasado también. Hay desde alimentos básicos hasta una gran cantidad de variedad de bebidas alcohólicas. Hay 4 marcas de Fernet, 4 de aperitivos, 6 de destilados como coñac, vodka y ron y ginebra, 5 whisky y 29 vinos. Aparecen también desde comidas para mascotas hasta cremas antiarrugas y pañales. Este listado incluye también a los productos que componen el programa Precios Cuidados, por lo que los valores vigentes de la actualidad seguirán corriendo hasta el 7 de enero próximo y vamos a estar compartiendo precisamente el listado completo. En un encuentro que mantuvo la prensa, precisamente Feletti señaló que el acuerdo de precios incluye productores, abastecedores, cadenas comercializadoras de supermercados, mayoristas y minoristas, e implica retrotraer los precios de más de 1.247 productos de consumo masivo al 1 de octubre por 90 días hasta el 7 de enero del año próximo. El objetivo es aparear la política de ingresos de gobierno con una política de precios. Para eso tomamos una base con un indicador que mide el impacto de las canastas básicas de un adulto en el salario promedio de los trabajadores registrados. Ese indicador era del 9% en el 2019, cuando asumió el gobierno, y hoy está en un 11%, señaló Roberto Feletti durante una charla con los periodistas, precisamente. A diferencia del programa Precios Cuidados, la idea es que los precios acordados en esta nueva lista más amplia estén vigentes no solo en las grandes cadenas de supermercados, sino también en supermercados de cercanía y almacenes, aunque sería un eje más a largo plazo junto con la llegada de las empresas proveedoras más chicas a las grandes cadenas. En ese marco, los precios de los productos que forman parte del acuerdo estarán identificados en las góndolas, aunque aún no se sabe si el programa contará con un nombre que lo identifique o mantendrá el de Precios Cuidados. Se le pidió a las empresas que tengan un rótulo y estén señalizados en lugar de congelados, prefieren utilizar estabilizados, dijo el nuevo secretario de Comercio. Feletti también aclaró que el acuerdo es una primera etapa dentro de un plan de estabilización y que no habrá una norma escrita más allá de la lista de precios. Sin embargo, aclaró que habrá sanciones cuando se produzcan desviaciones en los precios acordados. Son las mismas sanciones que ya están vigentes y vamos a seguir monitoreando, explicó precisamente. De esta manera, entonces, se suman 1.247 productos, se amplía el rango de los 900 que ya estaban en la lista de precios cuidados, que no solamente van a aparecer en grandes supermercados, también incluye material de construcción y también pequeños comercios cercanos también. Así que atentos, gente. Ya estábamos compartiendo la lista, me confirmaba Lucas hace instante nada más. Así que nada, continuamos con la caja negra al aire, todo registrado. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Fanático. cerca. Has visto tanto hermano muerto, tanto amigo enloquecido, que ya no puedes soportar la pendejada de que todo es igual, siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Suerte, que está invitando a zozobrar otra vulgaridad social, igual, siempre igual, todo lo mismo. Max, un lugar, todas las voces. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. See you.

FM Max. Desde siempre dándole voz y lugar a todos. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3. Julia. -19 grados en estos momentos la máxima para hoy, 24 grados a pleno sol, un poquito de nube nomás, un poquito nada más. Y yo vengo con esta noticia para vos, atento, fanático de los Simpsons, esta noticia es para vos. Me faltan los tambores, Lucas, me faltan los tambores. Ofrecen 7 mil pesos, ojalá 7 mil pesos, no, 7 mil dólares para mirar todas las temporadas de los Simpsons. Anótenme dónde voy yo, digo. Un casino contratará a alguien para que analice las 33 temporadas de Los Simpsons y descubra qué otros eventos del futuro puede adivinar por la serie. Dale, dale. Yo voy, anótenme. Un casino online con base en Reino Unido anunció días atrás que está en la búsqueda de alguien dispuesto a mirar toda la serie de Los Simpsons. Y su película también, para poder descubrir qué evento del futuro está plasmado en sus 33 temporadas. A cambio, la persona recibiría unos 7 mil dólares y una caja de donas por semana. Dale, dale. El trabajo durará 8 semanas, durante las cuales la persona elegida deberá consumir 284 horas de contenido y las donas, si gusta, ¿no? A razón de 35,5 horas por jornada. Solo hace falta tener un buen nivel de inglés, ser mayor de edad y contar con una televisión o computadora para escribir largo y extendido. Según informaron desde el casino Platin, el objetivo es que haya un equipo que analice los Simpsons, que tome notas de las historias principales para capturar detalles que puedan convertir en premoniciones. Como ocurrió con la presidencia de Donald Trump, a la pandemia también, o la pandemia también del coronavirus que lo supo predecir. ¿Tú qué dices, Lu? ¿No? ¿No? ¿Cómo que nada? A cambio, la empresa pagará al equipo de analistas que podrá tener diseminados por todo el mundo, desde los gastos de Internet y Disney Plus, la plataforma por donde se puede ver la serie, hasta las horas hombre por cada capítulo mirado y analizado, gente. El gusto por los Simpsons es conveniente, pero no excluyente, dice. Aclararon desde la compañía. El objetivo del casino británico es simplemente saber qué pasará en el 2022, después de un par de años difíciles, qué pasó el mundo, pandemia de por medio. ¿Qué opinan de esto? ¿Un casino le apuesta a los capítulos de los Simpsons que pueden predecir el futuro del 2022? Asegura de esta forma. ¿Ustedes qué dicen? Nos anotamos, acá no me dicen dónde hay que anotarse, pero sabemos que es el casino Platin precisamente, que está buscando. Hay que ver también en detalles las horas, ya los dijimos, cuánto tiempo, en un plazo, a ver si lo vuelvo a encontrar, acá está, mirá. En un plazo de 8 semanas hay que consumir 284 horas de contenido más las donas que van a entregarse por semana, 35,5 horas por jornada. Tranca, señores. Yo creo que hay gente que también ya se hizo esto de verse todas las temporadas, desde el primero hasta el último. Ahora sí, los gastos de internet o la computadora o todo eso, o incluso de la plataforma Disney Plus, va a ir a cuenta de el casino, precisamente Platin, que tiene como un objetivo precisamente ver qué va a deparar el futuro del 2022. Según ellos, pudieron predecir correctamente la presidencia de Donald Trump o la pandemia del coronavirus. Hay que ver, ¿qué dicen ustedes del otro lado? Pueden escribirnos al 11 33 29 13 49 y compartirnos su opinión sobre esto. ¿Ustedes ya se vieron las 33 temporadas de Los Simpsons? Yo sí. No sé si así sentada y en 8 semanas, pero en el transcurso de mi vida la he visto. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram como FMMax91.3 o en nuestra transmisión en vivo en www.fm913max.com.ar. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Cosas que dije no tienen sentido. Puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna y su vuelta invisible. No es que tu mirada me sea imposible. Tan solo es la forma como caminas, yeah. Vamos mi cariño que todo está bien. Esta noche cambiaré. Te juro que cambiaré. Vamos mi cariño ya no llores más. Por vos yo bajaría el sol. Como un iría. Mental para mí suena como un crimen lo que tú me has hecho. Deberías ir a parar a la prisión. Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Casi las 4 de la madrugada, mi casa brillaba cruzando el sofá. We'll be right back. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos.

Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Once horas 32 minutos, continuamos acá en la caja negra al aire, todo registrado, y continuamos con la información. En este caso tenemos que hablar sobre la aprobación del pase libre multimodal digital para transportes públicos y terrestres y fluviales. La credencial digital es válida para personas con discapacidad, trasplantados y en lista de espera que gozan del beneficio de transporte gratuito. La Subsecretaría de Transporte bonaerense aprobó este jueves el pase libre multimodal digital como credencial válida para el acceso gratuito al transporte público terrestre y fluvial en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para personas con discapacidad, trasplantados y en lista de espera para quienes gocen del beneficio del transporte público. Lo hizo mediante la resolución 57 publicada en el Boletín Oficial del Distrito, donde destacó que el pase libre multimodal en sus dos versiones digital y plataforma formato tarjeta, sería, ¿no?, surtirá idénticos efectos a los fines de garantizar los beneficios del sistema de pleno goce de los derechos reconocidos en la normativa vigente. Se especificó que el pase multimodal digital se generará en forma automática en la emisión de su versión en formato tarjeta, aprobada por la resolución número 55/2020, y se visualizará a través de la aplicación Mi Argentina. Se remarcó que la versión digital de la credencial cuenta con la misma información que la credencial física y la actualización de los datos es inmediata, lo que significa que cualquier cambio de estado en la situación de la plataforma se verá plasmado en la credencial digital. Además, aclaró que teniendo en cuenta el principio de autonomía progresiva consagrado en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación sobre discapacidad jurídica de los niños, niñas y adolescentes, resulta importante señalar que esto será beneficioso, podrá ser utilizado por los beneficiarios contemplados en la normativa vigente a partir de los 13 años. De esta manera, entonces, aprobaron el pase libre multimodal digital para transportes públicos terrestres y fluvial. Recordemos, la credencial digital es válida para personas con discapacidad, trasplantados y en lista de espera que gozan del beneficio del transporte público. Atentos a esto. 11:34, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra.

Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu día. La Caja Negra, al aire, todo registrado. De la mañana, 49 minutos. Continuamos en La Caja Negra, al aire, todo registrado. Y esto va más que nada para los amantes del mate. Y te miro a vos, Lucas, que estás enfrente mío. Presta atención, consulta. Dice la noticia: insólito. ¿Por qué la yerba mate importada de Brasil y Paraguay gana espacio en las góndolas de Misiones? ¿Probaste alguna de estos de estos mates diversos? Sí, ¿cómo que no? En algún momento una yerba mate curupí de Paraguay, que tiene como mentita, lo probaste. Y es rica, ¿no? ¿No te gustó? Ah, sos una vergüenza. La cara, ¿no? No, así no, ¿eh? Acá te tiro con una sopa paraguaya. Bien, dice la noticia, el tipo de cambio oficial hace a veces más conveniente importar a los grandes molinos. También pasaron los problemas climáticos y el aumento de consumo en la pandemia. Acá se hubo un problema. Igual sin decir marcas, o sí digo, la CBC con naranja, ralladura de naranja es genial. ¿De limón? Solo CBC. Solo CBC. Bueno, puede ser. Acá podemos ver algunas de las marcas de Misiones, como por ejemplo el Curupí, como bien decía, esa es de Paraguay. Y Primicia. El noroeste argentino, paquetes de yerba y mate importados de Paraguay y Brasil le compiten el espacio en las góndolas de los supermercados a la producción yerbatera local originada en fincas y en secaderos ubicados en la tierra colorada. La decisión de ofrecer productos importados no es solamente una práctica a la que apuesta el comercio minorista en el litoral, ya que muchos molinos también han emprendido movidas para hacerse de materia prima extranjera para envasar y comercializar en sus marcas locales. La apuesta es ganar un mayor espacio en las góndolas pese a contar con un precio superior, actuando así en desmedro de la producción yerbatera local. Este tipo de compras en el exterior encendió las luces de alerta en entidades como la Asociación Productora Agrícola de Misiones, que denunció la decisión que están emprendiendo muchos molinos de yerba mate de adquirir de otros países de la región material prima para abastecer el mercado local. Así indicó Cristina Kleinbeil, titular de la AMPA, que es la Asociación Productora de Agrícolas de Misiones, quien reconoció en declaraciones publicadas por el portal Bichos del Campo que la yerba mate curupí, que es la yerba paraguaya empaquetada, hacía un tiempo que se vendía en algunos supermercados, pero ahora se ha vuelto generalizada su venta en los comercios de la provincia de Misiones. Por acá no vi yo. No vi todavía. En algunos supermercados, por ahí más en el centro, en la capital, llegué a ver. Pero por acá cerca, algunos, si no, confírmeme del otro lado al 11 33 29 13 49 si lo vio por acá en algún comercio local, ¿por qué no? Dice también la noticia: ahora el molino mate rojo, agregó Kleinbeil, que tiene plantaciones de yerba, secadores y hasta marca propia, anunció que importará yerba canarias de Brasil. Yo sé que en algunas partes de Buenos Aires y Entre Ríos ya se conseguía, pero que un molino de la zona, Misiones, se haga importador de este producto es un golpe bajo para la producción misionera o correntina, aseguró. Los paquetes de medio kilo de yerba paraguaya se pagan a razón de unos 300 pesos, mientras que paquetes similares de la yerba mate misionera o correntina cuentan con un valor de entre 140 a 200 pesos, en el caso de los comercios y supermercados del norte del litoral argentino. Más allá de esto, la diferencia de precio no impide que la yerba mate importada ocupe un lugar predominante en las escaparates de los super. Tampoco cesa desde hace tiempo la compra en Paraguay o Brasil de materia prima para abastecer a los molinos con yerba canchada para ser procesada en la Argentina. Al respecto, Kleinbeil explicó que su molienda en el ámbito local se está comprando yerba al exterior en un valor de $1.31. Cifra que equivaldría a unos 135 pesos según el dólar oficial, mientras que la yerba mate argentina se está comercializando en los 160 pesos. ¿Qué opinan al respecto del otro lado? ¿Probaron alguna otra marca que sepan ustedes que lo puedan identificar desde el otro lado de otros países? Yo conocía la Curupí. También las Canarias en algún momento llegué a probar, que no sabía que era brasileña. ¿Vos, Lucas? ¿No? ¿Material netamente argentino? ¿Yerba argentina? Ahí está. Bueno, curiosidades, insólito, ¿no? Esto más que nada insólito en Misiones, diría yo, ya que es la tierra de la yerba mate. Insólito que en este momento, igual se entiende la escasez y la necesidad de reponer, obviamente, y no quedarse fuera de los escaparates, pero sí es real que hay una diferencia de precios abismal y también habrá una demanda en este sentido. Tendríamos que hablar de eso también, porque no solamente gana escaparate o la estantería la yerba mate en este sentido por mera razón de que no hay importación o no hay producción local, sino porque también debe haber una demanda constante de parte del consumidor. Bien, ¿de qué hablábamos? De este hecho insólito, de por qué de repente la yerba mate importada de Brasil y Paraguay se ganaba espacio en las góndolas de Misiones. 11 horas 55 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Hizo el destino, el azar, que se acaba ese mismo día. Y en una noche de alcohol me hice un tatuaje de tus pupilas. Es mi ilusión volver a verte. Sigo esperando esa suerte, estar con vos una vez más, y que ya nada nos pueda separar. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a ver. ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Hizo el destino, el azar, que se acabara ese mismo día. Y en una noche de alcohol me hice un tatuaje que dice Silvia. Es mi ilusión volver a verte. Sigo esperando esa suerte, estar con vos una vez más, y que ya nada nos pueda separar. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro

21 grados la temperatura en estos momentos, 24 la máxima para hoy. La sensación térmica también 21 grados, parcialmente nublado, pocas nubes en el cielo, tranqui gente. Humedad que bajó de hoy, que al comienzo del programa estábamos en 89%, está en 64%, gente, tranqui, tranqui. Posibilidad de lluvia para la tarde, noche, llovizna se espera, pero tranqui, a las 7 y hasta las 10 más o menos, regular. Tranqui, continuamos con la información, en este caso hablamos de cómo quedan los salarios de las trabajadoras de las casas particulares con las nuevas subas. Con las nuevas subas de las paritarias anual, acumulará una suba del 50%. En noviembre habrá un aumento del 6%, otro del 7% en diciembre y un 12% en marzo del año que viene. Más de 1,5 millones de trabajadoras de casas particulares recibirán un nuevo aumento salarial en noviembre del 6%, al que se adicionará en diciembre otro 7%. Así se resolvió este miércoles en el ámbito del Consejo del Salario para los trabajadores de casa trabajadores y trabajadoras de casa particulares, que se reunió en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. De esta manera, acumulado anual paritario sería junio 21 a mayo 2022. Llegará al 50% cuando en marzo se sume la última cuota acordada del 12%, ese mismo mes está previsto además una nueva revisión. Así quedaron los salarios para las distintas categorías de los trabajadores y trabajadoras de las casas particulares. Personal de la quinta categoría con retiro, tareas generales de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, también elaboración y cocción de comidas y toda otra tarea típica del hogar también. En septiembre el valor por pago por hora llegó a los 231.50 pesos y en noviembre subiría a los 245.40 centavos, también en esos pesos hablando, ¿no? Personal de la cuarta categoría, tarea de cuidado, asistencia de niños, niñas o personas mayores, en septiembre que cobraban por hora 249.50 pesos, y en noviembre llegaría a los 264.50 pesos precisamente. Personal que tiene categoría de supervisor, coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo, en septiembre que el valor por hora llegó a los 279.50 pesos y en noviembre subirá a 296.27 pesos. Personal contratado para tareas específicas, como por ejemplo los cocineros, en septiembre que cobraban el valor por hora que llegó a los 264.50 pesos, en noviembre subirá a los 280.40 pesos. Personal sin retiro que realiza tareas generales de limpieza, en septiembre que estaba cobrando por horas 249.50 pesos, en noviembre llegará a los 264.50 pesos precisamente. Personal sin retiro que desarrolla tareas de cuidado y asistencia de menores o adultos pasó de en septiembre cobrar 279.50 pesos, en noviembre llegará a los 296.30 pesos. Personal sin retiro que tiene categoría de supervisor y coordinar y controlar las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo pasará de los 306 pesos en septiembre, en noviembre llegará a los 324.40 pesos. Y personal sin retiro contratado para tareas específicas pasará a cobrar de 290 pesos a 307.40 pesos. Mientras tanto, los caseros cobrarán de pasado los 249 pesos en septiembre. En noviembre cobrarán 264,50 pesos. De esta manera, entonces, hablábamos sobre cómo quedarán los salarios de los trabajadores y trabajadoras de casas particulares con las nuevas subas. Recordemos, con las nuevas subas, las paritarias anuales acumulará una suba de 50%. En noviembre habrá un aumento del 6%.

12 horas 29 minutos. Continuamos en la caja negra al aire, que todo registrado. Continuamos con la información y en este caso tenemos que hablar sobre el otorga, que el gobierno va a otorgar 5.000 pesos a jóvenes para el consumo de bienes y servicios culturales. Es en el marco del programa Más Cultura Joven que se le acreditará el dinero en una cuenta bancaria y podrá utilizarlo hasta abril del 2022. De esta manera, entonces, el Ministerio de Cultura otorgará una suma de 5.000 pesos para jóvenes de entre 18 a 24 años que pertenezca a nivel socioeconómico bajo para que utilice el dinero precisamente en el consumo de bienes y servicios culturales hasta abril del año próximo. La cartera lo hará a partir de la creación de un nuevo programa llamado Más Cultura Joven. La medida se publicó en el boletín oficial de este jueves y tiene lugar en medio de la polémica por la decisión del gobierno bonaerense de subsidiar viajes egresados a estudiantes secundarios, una iniciativa que está en línea con la intención del Frente de Todos de capturar el voto joven hacia las elecciones generales. Según se aclara en el anexo de la norma, los beneficiarios serán aquellos que ya percibieron un subsidio a través del programa de respaldo a estudiantes de Argentina Progresar, titulares de la asignación universal por hijo, titulares de la asignación por embarazo y aquellos que posean pensiones no contributivas. Por invalidez, en todos los casos deberán tener entre 18 y 24 años de edad. Sin embargo, el Ministerio de Cultura admite una excepción. Se puede inscribir al programa personas por fuera de esa franja etaria y que perciba el programa Progresar en alguna de sus distintas modalidades excepcionales, es decir, jóvenes con hijos menores a cargo o hogares monoparentales, personas trans, pueblos originarios, personas con discapacidad y personas refugiadas. Los beneficiarios del programa Más Cultura Joven podrán utilizar la suma de 5.000 pesos en un amplio espectro de espectáculos, eventos y centros culturales. A modo de ejemplo, se mencionan salas de cine, teatros, espectáculos musicales, ferias y festivales, accesos y o tickets en línea para museos, espacios, centros y circuitos o corredores culturales. Asimismo, también se contempla librerías, disquerías, galerías y espacios asociados a las artes visuales, inscripciones a cursos, seminarios, talleres u otras instancias de formación ligadas a la cultura. Pero también para el pago de honorarios de docentes para el aprendizaje de disciplinas artísticas y o culturales. El sistema tiene similitudes con el programa Pase Cultural que ejecuta desde octubre de 2018 el gobierno de la ciudad para jóvenes de 16 a 19 años de escuelas públicas. Casi 7.000 usuarios tienen 4.000 pesos semestrales para gastar en libros, suscripciones, talleres y salidas al cine o el teatro. Para la implementación del nuevo plan, el Ministerio de Cultura contará con la colaboración de la Administración Nacional de Seguridad Social, que validará la pertenencia de la inscripción a la población objetivo, y del Banco Nación, que emitirá tarjetas prepago para el uso del dinero. Los beneficiarios podrán optar por operar en una forma virtual a través de una aplicación móvil o solicitar el plástico. La inscripción es para percibir el subsidio, iniciará en la publicación en el boletín oficial y se extenderá hasta el 15 de diciembre. Asimismo, los fondos acreditados en la tarjeta prepaga podrá ser utilizada hasta el 30 de abril del 2022, fecha a partir de la cual se producirá la pérdida de los saldos existentes, se expresó. Según los considerados de la medida, el programa está orientado a potenciar el consumo de bienes y servicios culturales entre los jóvenes que habitan todo el territorio nacional y que, debido a la coordinación, condiciones históricas, sociales y económicas en las que se encuentran insertos, se ven impedidos de ejercer en forma efectiva los derechos de acceso que forman parte integrante de los derechos culturales, caracterizados además como derecho humano de carácter fundamental en términos individuales y colectivos. ¿De qué hablábamos entonces? Que se otorgarán 5.000 pesos a jóvenes para el consumo de bienes y servicios culturales en el marco del programa Más Cultura Joven, que se le acreditará el dinero en una cuenta bancaria y podrán utilizarlo hasta abril del año próximo, del 2022. De esta manera, ¿qué les parece esta propuesta a los jóvenes para que puedan también seguir parte de la cultura de consumidores de cultura, tanto en cines, teatros, recitales, musicales, tanto también como para talleres, ferias y demás actividades culturales? 12 del mediodía, 35 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Mixing it up, checking it twice, trying to breathe, starting to seize, lights, camera, action and scene, story of my life. Oh Lord, have mercy on me, and keep me company. I said, oh Lord, have mercy on me, and keep me company. I said, sometimes I smile to keep things easy. I hide in corners, hope that no one sees me. So I'm playing the role, riding the bull, stuck in the hole, taking the bow, looking so proud. Look at me now, talking about pills in my mouth, under the tongue, isn't it fun? Trying to breathe, starting to seize, lights, camera, action and scene, story of my life. Oh, oh Lord, La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. At the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You living on the psychopath sitting next to you. You living on the murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Watch it. Música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. ...12:42, continuamos en la Caja Negra. Continuamos también con la información, en este caso tenemos que hablar sobre una docente argentina que quedó entre las 10 mejores maestras del mundo. Ya me veía ganadora estando entre los 50, así que imagínate que ahora mi sonrisa no entra en mi cara, dijo Ana María Stellman, quien acaba de ser elegida entre los 10 finalistas al Global Teacher Prize 2021 de Fundación Berkey. Ana María Stellman, una docente de primaria de La Plata, acaba de ser elegida entre los 10 finalistas al Global Teacher Prize 2021 de la Fundación Berkey en una colaboración con la UNESCO. Un premio que recibe más de 8.000 postulantes de 121 países de todo el mundo. Aseguraba Ana María, ya me veía ganadora entrando entre los 50, así que imagínate ahora que mi sonrisa no entra en mi cara, aseguró la mujer, que es docente desde el año 1984 y pasó por diferentes espacios de la enseñanza como escuelas, desarrollando programas de educación o diversos proyectos vinculados con la búsqueda de empatía y estrategias creativas para llegar a motivar a los chicos. Ana María conoció el miércoles la noticia que enorgullece a sus familiares, colegas y alumnos y colocó entre las 10 finalistas al Global Teacher Prize, que cada año elige al mejor docente del mundo. Siento que estoy representando a todos. Esto es muy importante, el trabajo que hacemos todos los docentes del país. Y siento que lo que estoy representando a ellos también, aunque no los conozco. Sostuvo con emoción la maestra que da clases en primaria número 7 del barrio Hipódromo de La Plata a niñas y niños de una zona muy vulnerable. En tanto manifestó Estoy sin dormir, pasada de vuelta y muy emocionada. Mi familia, mis hijos están muy emocionados. Es algo muy lindo que te reconozca, enfatizó. Y contó que para llenar el formulario de la inscripción tuvo que sentarse a recordar y pensar todas las estrategias que realizó a lo largo de su carrera. De esta manera, entonces, también habló sobre su trabajo. Afirmó que mi estrategia es a través de la empatía, de conocer a los chicos, de saber cuáles son sus gustos, porque no todas las estrategias sirvan con todos los chicos, relató la docente finalista. El Global Teacher Prize, premio creado para reconocer el sobresaliente aporte a la profesión de los docentes más destacados del año y para subrayar la importancia de su rol en la sociedad, reparte como premio $1,000,000. El ganador de la séptima edición se anunció el 10 de noviembre a través de una ceremonia virtual que tendrá lugar en la sede de la UNESCO en París. La historia de Stellman, madre de tres hijos, está vinculada con los proyectos y también con trabajo durante la pandemia, con su grado, con su alumno, con un alumno que tenía una computadora, entonces no le quedó más remedio que hacer malabares con el celular y el WhatsApp para lograr que siguiera adelante con el estudio. A lo largo de su carrera, esta docente buscó que los proyectos educativos que encaraba trascendieran las fronteras de las aulas y así, ante cada desafío, buscó convocar a especialistas, estudiantes avanzados de diferentes carreras o a quienes puedan aportar nuevas y mejores experiencias para generar nuevas preguntas, promoviendo el desarrollo de un pensamiento crítico capaz de cuestionar y buscar alternativas a sus necesidades e intereses. Además, usa herramientas digitales adaptadas a niños con capacidades diferentes y dirige talleres y cursos sobre la educación medioambiental y astronomía. También le encanta llevar a sus alumnos a participar en ferias de geografía y ciencia y desarrollar programas educativos para la comunidad. De esta manera, entonces, hablábamos sobre que una docente argentina quedó entre las 10 mejores maestras del mundo. Estamos hablando de Ana María Stellman, docente de la primaria de La Plata, que acaba de quedar precisamente entre los 10 mejores de este certamen de Global Teacher Prize 2021, avalada por la Fundación Barkey. 12:43, 47 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. We'll be right back.

en ese ámbito. Así que tranquilo día de mañana. Hoy se esperan algunas lloviznas alrededor de las 6, 7 de la tarde, nada muy intenso hasta el momento. Qué duda había, incluso por cómo está el clima en estos momentos por la ventanita de FM Max. Espiamos y vemos cielo soleado, con muy pocas nubes en el cielo precisamente. Nosotros nos despedimos por el día de hoy, nos volvemos a encontrar mañana de 9 y media a 1 de la tarde haciendo la Caja Negra acá por FM Max. Que terminen bien el día, nos encontramos mañana. A veces quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo vive. Nuevo Dial 91.3 FM Max, un lugar, todas las voces.